ha sido motivo de alguna desinformación y polémica, y por eso consideramos importante dar a conocer las obras que se han realizado y que se van a seguir llevando a cabo para tener un acceso seguro, rápido, pronto a el aeropuerto Felipe Ángeles. Puedo informar que entre otras obras ya se amplió la autopista de la Ciudad de México a Pachuca a 8 carriles. Ya se puede hacer este traslado en la autopista con 8 carriles, de 4 a 8. Todo esto se llevó a cabo para tener mejor acceso al aeropuerto Felipe Ángeles, y así muchas obras de vialidad que ya se terminaron, otras que están en proceso. Una de ellas que va a ser muy importante es la terminación del tren desde el aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista.